Jueves 7 de marzo. El Señor les envió serpientes venenosas, que los mordieron, y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, «Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes». Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo, «Hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. En el Evangelio de Juan leemos, «Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna». Juan 3, versículos 14 y 15.